Día. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? ¡Vamos a conocerle! Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Azteca está de luto, se murió su apanguero. Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano al huapanguero. Y eran sones de la sierra las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Ya se fue. Comenzando una de las bandas teloneras, que es Las Canijas Lagartijas. Allá están atrás en el escenario. Y bueno, aquí adelante estoy a punto de entrar al corredor gastronómico. Quiero platicarles que este Festival de las Luciérnagas los organiza la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con el gobierno de Amecameca, el gobierno 2022-2024, que bueno, pues lo hacen con la intención de dar difusión y promoción al abastecimiento de luciérnagas aquí en Amecameca. Y bueno, pues estoy aquí ya entrando al corredor gastronómico, que se encuentra dentro de la unidad deportiva. Todas las actividades que se están llevando a cabo, se están llevando a cabo en la unidad deportiva de Amecameca. El año pasado, en la primera emisión del festival, se llevó a cabo en el Bosque Esmeralda, pero bueno, pues este año se está llevando a cabo aquí en la unidad deportiva de Amecameca. Así es que aquí los esperamos. Les comento que yo estoy aquí en el corredor gastronómico. Acabamos de presenciar a el maestro Francisco Natera, que estuvo en la música, y antes de él una puesta en escena a cargo del colectivo Tolpoque, que nos presentó a Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues yo ya les voy a presentar aquí el corredor gastronómico que se encuentra aquí en las instalaciones de la unidad deportiva. Se encuentran varios negocios de la zona, como los tamales Mana, ¿no? Que ya todos conocemos, los famosos tamales Mana. Por supuesto, los conocidísimos raspados de Amecameca, ¿no? Que se encuentran ahí en el centro. Aquí también se encuentran ubicados. ¿Cómo no? Los tacos Vic. Aquí tenemos también a los tacos Vic, que son de estos tacos que se ponen en el centro, ahí por la iglesia. Aquí tenemos a los tacos Vic. También pues tenemos a otros comerciantes, a otros negocios de Amecameca, como el Bobalicious, ¿no? Ellos también se encuentran ubicados en los tianguis de sábados y domingos que se ponen en Amecameca. Los churros. Y bueno, por supuesto que no podían faltar las quesadilleras de San Pedro. Aquí están con nosotros también las quesadilleras de San Pedro, aquí para ofrecernos pues ricos guisados de honguitos frescos, que ahorita pues justamente se encuentra la temporada de honguito silvestre en la región de los volcanes. También pronto seguramente se va a llevar a cabo el festival del honguito, la feria del honguito en San Pedro Nexapa. Y bueno, pues mientras aquí están las señoras, las doñitas de San Pedro haciendo sus quesadillas para los visitantes que vienen aquí a este Festival de la Luciérnaga en Amecameca, nos están diciendo salud. Salud a la Voladora Radio, por favor, de la Voladora Radio. No, aquí también se encuentra, por ejemplo, el Incude, el Incude. Están vendiendo algunos productos, fruta, algunas cositas, algunas artesanías. Por acá en del DIF, este es el stand del DIF del Ayuntamiento de Amecameca. Aquí se encuentra el DIF de Amecameca. También pues traen algunos guisados, algunos productos alimenticios. También pues tenemos aquí elotes y esquites, chilatole, pay de queso de elote. Miren, aquí tenemos de la Sentli, de estos productos artesanales de la región, los productos Sentli, que son de Amecameca. También tenemos por aquí las crepas. Miren nada más las crepas. Y por supuesto que está aquí el chef Oscar López, el taller gastronómico Oscar López. Nos vienen a ofrecer chiles en nogada el 30 de julio. A ver, platícanos, amigo. Con esa seriedad que tenemos. Pues, ¿qué nos ofrece el taller gastronómico Oscar López aquí en el Festival de las Luciérnagas? Pues una gran atención de parte de nosotros, los trabajadores, y un grato sabor de nuestras grandes hamburguesas de Cirlón de 200 gramos. ¿Qué? Okay, ¿hamburguesas de Cirlón? Ah, son 200 gramos de pura carne que viene acompañado con una parte de un hongo portobelo y con una pieza de jitomate y todo es preparado al momento. Okay, pues muchas gracias. Esperemos que vamos a tu servicio. Muchas gracias pues a toda la banda que nos está escuchando. Ya saben, cáiganle. Aquí hay alta cocina en el Festival de las Luciérnagas. Aquí el mezcal Santo Putazo, como ven, Santo Putazo mezcal. Vengan a probarlo. Mira, parece que hay de frutas y de varios sabores. Por acá está tacos aguja de longaniza campechanos. Y por supuesto que no podía faltar Europan. Europan está presente aquí en el Festival de las Luciérnagas. Aquí estamos con Trilce López Rascón. No, con Violeta, perdón. Me equivoco. Las confundo. Es que como ahí las abuelitas. Ahí viene la otra. Ahí viene la otra. Ah, sí, Naru. Ahí viene Naru. Y aquí está Trilce, que bueno, pues son de Europan, otro de los negocios acreditados y participantes aquí en el Festival de las Luciérnagas. Ellos pues nos vienen a ofrecer pan artesanal, cafecito, pues nos vienen a promocionar la churrería de Esperanza, que ya está abierta, y que bueno, pues Platícanos un poquito, Violeta, sobre los proyectos, sobre Europan, sobre la anchovería de Esperanza. ¿Qué onda? Pues Europan es un... Bueno, Europan y la anchovería son empresas artesanales, tanto una de churros de chocolate como la otra de pan. Nada más Europan es un poco más grande, también ofrecemos alimentos, todos de la mejor calidad, ¿no? Es una cafetería restaurante responsable con el ambiente, con la gente que trabaja ahí, socialmente responsable, pues, ¿no? Entonces, los invitamos. Que bueno, todos los ingredientes que utilizas, ¿no? En tus todos los platillos. Ingredientes tratamos de que sean de la región lo más natural posible, si se puede orgánicos, pero sí que tengan una calidad. Cada jitomate se supervisa y lo más importante es que sean de la región para ayudar a todos los pequeños productores de la zona. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Violeta. Y bueno, pues es Europan, visítenlo ahí en la calle del Rosario y la churrería de Esperanza en Plaza del Colibrí, la planta baja, ahí los encuentran. Así es que pues allá nos vemos. Gracias, Violeta, ahorita nos vemos. Y bueno, pues aquí continúa también, está el amento, que es un pan artesanal maravilloso. A mí me encanta este pan artesanal, es pan de masa madre y ellos son de Amecameca. Miren nada más estos panes que están, no se ven, están deliciosos, todos hechos con masa madre, pan artesanal de Amecameca, Amento. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Vengo a La Voladora Radio a hacer entrevista de la Conjoli de todos los moles. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues ustedes son productores de Amecameca, ¿verdad? Sí, somos de aquí de Amecameca. Y pues todo su pan tiene una característica principal. Sí, tratamos de que todo el pan sea lo más natural posible. Los tiempos de fermentación son naturales. El uso de la levadura de panadería es mínimo para que se desarrolle todo el cambio químico del pan y que nos ayude a la digestión. No agregamos tanta azúcar. Todos los panes tienen... las recetas tienen una reducción de azúcar y pues tratamos de que sea lo más natural posible. Ok, bueno, pues ellos los pueden visitar en la calle de Atenógenes, pasando López Mateos, entre López Mateos y Relox. Exactamente. Ahí se encuentran, así es que pues pasen a visitarlos y prueben este pan deliciosísimo que a mí me encanta. Yo por ahí me quedaron unos stickers por cambiar, pero luego paso por ellos. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, pues aquí como ven, Banda Banderola, pues se encuentra el corredor gastronómico dentro del Festival de las Luciérnagas. Aquí tenemos a la presidenta Ivette Topete, aquí nos la encontramos platicando con la gente que viene a visitar este Festival de la Luciérnaga. La presidenta, ¿cómo está? Licenciada Mara García, para el ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. Un gusto saludarla. Felicidades, Mara. Muchas gracias. Un gusto que nos estén acompañando en Amecameca, el Festival de las Luciérnagas. Un saludo a La Voladora de Radio de Amecameca. Felicidades. Así es. Pues gracias, licenciada, por ayudar a que estas actividades se lleven a cabo en el municipio a través de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Y pues para Amecameca es un honor, un orgullo, una satisfacción, una alegría pues tener estas actividades que den difusión a las luciérnagas, al turismo, a la cultura, a la historia que hay en nuestro municipio. Muchas gracias. Recibimos a todo el turismo en Amecameca y que vengan a ver todo lo que ofrece nuestra arte, nuestra cultura y sobre todo nuestra naturaleza. Unos parajes estupendos y la gastronomía exquisita, deliciosa. Vengan a visitar Amecameca. Así es, pues ya escucharon a la presidenta, nuestra presidenta, la licenciada Ivette Topete, para todo el auditorio de La Voladora Radio. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, pues por aquí andamos. Mara, muchas gracias. Gusto de verte. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con este recorrido. Me voy voy a ir al primer corte, banda banderola, de este programa, para que regresando, nos vayamos al corredor artesanal, donde se encuentran los productores artesanales de la región. ¡Regresamos! Y bueno, pues eso... ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:18. La piedra y hemoactivo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Nosotros nos vamos a regresar, banda banderola. Ya casi vamos a regresar a cabina, a la transmisión por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Y bueno, pues también, por supuesto, la página de internet www.lavoladora.org. Y por supuesto, regresamos, banda banderola. Ya regresamos aquí en cabina. Regresamos en esta transmisión en vivo desde el Festival de las Luciérnagas en Amecameca, aquí en la Unidad Deportiva, donde, bueno, pues se están llevando a cabo diferentes actividades alrededor del avistamiento de luciérnagas, que pues se lleva a cabo aquí en la región los meses de mayo, junio y julio. Es cuando se puede ver este espectáculo luminiscente en nuestra querida región de los volcanes. Y bueno, pues ya estoy entrando al pabellón artesanal, donde se encuentran pues más de 50 artesanos, unos 100 artesanos de todo el Estado de México, no solamente de aquí de la región, sino de todo el Estado de México. Y bueno, pues vamos a ir viendo qué les parece, banda banderola, lo que pues nos traen esta tarde aquí desde Toluca y diferentes municipios de la región. Hola, muy buenas tardes. ¿De dónde nos acompañas? San Martín de las Pirámides. ¿De la Ciudad de México? San Martín de las Pirámides. San Martín de las Pirámides. Y bueno, pues vienen a traernos estas artesanías, unas ocarinas preciosas y unas artesanías preciosas con motivos prehispánicos, con motivos de la tradición prehispánica. También tenemos pues pulseras, collares. ¡Compren! Collares, aretes. ¿Ustedes de dónde nos visitan? Ixtapaluca, Estado de México. De Ixtapaluca, muy bien. Bueno, pues ellos nos visitan de Ixtapaluca estas artesanías. También dulces típicos, las pepitas, las alegrías, los jamoncillos. ¿De dónde nos visitan? De Chalco. Chalco presente. Muy bien, muchas gracias. Pues Chalco presente aquí en este corredor artesanal dentro del Festival de las Luciérnagas. Bueno, pues también tenemos jabones, miel, champú para evitar la caída del cabello. Bueno, pues también otras artesanías. Miren, como por ejemplo este bordado de los volcanes. Es el traje de Amecameca. Ok. Sí, mira, acá está la falda. Esta es la falda. Dice que es un traje de Amecameca. Miren la falda, qué hermosura de falda, caray. Y aquí está la blusa. Los volcanes, el águila, el sacromonte. La blusa ya no tiene bordado. Ah, la blusa, ajá. Y bueno, ¿de dónde nos visita, madre? Yo soy de aquí, de Amecameca. Ah, es de aquí, de Amecameca, artesana de Amecameca. ¿Cuál es su nombre? Graciela Soriano Luna. La señora Graciela Soriano Luna, para La Voladora Radio, aquí presente en este Festival de las Luciérnagas, pues con estos atuendos prehispánicos, miren nada más, hecho a mano, ¿no? Hecho a mano. Todo está hecho a mano, mira. Esto es nuestra prehispanidad. Claro. Esta es la religión que se fundó sobre nuestra cultura. Esto todo observado por los volcanes y el águila, que es nuestra libertad. Esto es la hoja del nogal. La hoja del nogal, claro. Miren nada más. Este es el atuendo para la reina de la nuez, ¿no? Es el traje de la feria de la nuez. Ok, es el traje de la feria de la nuez, que también ya está próxima. Un letrerito. ¡Ah, se lo va a poner! Ay, bueno, me lo voy a poner. Ok, bueno, pues aquí la venimos a ver y a tomar muchas fotos para ver el vestido que está maravilloso, bordado con las nueces, la hoja de nogal, los volcanes, el águila, el sacromonte y todo a mano. ¿Qué precio tiene este traje? $2,000 Pues está barato. La verdad es que no está costoso para el trabajo que es. Es un trabajo maravilloso. Bueno, pues ya vieron, banda banderola de La Voladora Radio, pues vengan a ver estas artesanías maravillosas de Amecameca. Esto es hecho a mano en Amecameca por la señora Soriano. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana para tomarle fotos y video. Y aquí me vas a encontrar. Muchas gracias. Adiós. Y bueno, pues aquí continuamos, ¿no? Seguimos con las artesanías. Mira, unos obsidianas preciosas, piedras preciosas. Ellos nos visitan, es Julia Sánchez Aguilar, de Otumba. Ella viene de Otumba, ¿sí? Y bueno, pues supongo que anda aquí en diferentes ferias. Sí, así es. Promoviendo su producto. Ustedes también pues lo hacen todo a mano, ¿no? Tienen también varias ocarinas. Este es barro bruñido. ¿Barro molido? Bruñido. ¿Gruñido? Gruñido porque trae, se gruñe todo a mano. Ajá. Se pinta. Sí. Estas son ocarinas igual pintadas a mano. Ocarinas pintadas a mano, claro. Sí, están maravillosas. El cráneo igual es de resina igual pintado a mano. Ajá. Ok. Tenemos lo que es la obsidiana, masajeadores. Ajá. Sí, para el diseño. Ok. Pues muchísimas gracias. Sí, gracias. A ver. Aquí nos habla la señora. ¿Tienes 15 minutos, vienes? Ah. Me lo pongo y también lucimos la camisa del hombre con un caballero. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, pues nos dice la señora que pues se va a poner el traje para poder mostrárnoslo. En un ratito regresamos. Pero bueno, pues aquí seguimos con los artesanos de la región. Aquí nos están visitando, por ejemplo, de Amecameca. Ella es de Amecameca. Sí, hola. De Amecameca. ¿Cómo te llamas? Paloma Bernal. ¿Cómo? Paloma Bernal. Paloma Bernal. Hola, Paloma. ¿Y ustedes qué hacen? Realizamos artesanía de piel de conejo. Artesanía con piel de conejo. Ajá. Y son de Amecameca. Así es. Ok. ¿Ya cuánto tiempo tienen trabajando esto? Más de 10 años. Más de 10 años trabajando en la piel del conejo. Y bueno, pues... Pero no es teporingo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí parte de las artesanías, ¿no? Artesana de Amecameca. Muchísimas gracias. Y pues también aquí tenemos bordados, bolsitas, más artesanía. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Estoy dentro del pabellón artesanal, donde, bueno, están reunidos más de 100 artesanos, productores artesanales de todo el Estado de México. Ya conocimos algunos de Amecameca, de Ixtapaluca, de Chalco. Y bueno, pues aquí tenemos a otra productora de la región, ella es de Ozumba, y pues nos trae bordados y artesanías mexicanas. ¿Sí? ¿Qué nos traes? ¿Me escucho? Ah, ¿qué nos traes? ¿Qué nos ofreces? Ok, traigo lo que es el textil, los quexqueme, rebozo, puntitas para celular, tejido en telar de cintura, manejo lo que es la técnica otomí, bordado masagua. Ok, pues nos trae técnica otomí, bordado masagua, artesanía prehispánica, y ella pues viene de Ozumba. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí mira estos muñequitos tan hermosos que se han puesto tanto de moda, estos muñequitos tejidos, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí ella. ¿De dónde nos visitas? De Santo Tomás Atzingo. Ah, mira, ella viene de Santo Tomás Atzingo con esta artesanía. Y bueno, pues también tenemos aquí en los tapetitos, las bolsitas, las pulseritas, ¿no? Que siempre estamos viendo ahí en el centro de Amecameca. Y bueno, pues más artesanía también. ¿Usted de dónde nos visita? De Ixtapaluca. ¿Vienes de Ixtapaluca? Claro. ¿Y qué haces? Artesanías con hoja de pino o pochar. Ay, sí, ya me habían platicado de ti. Me habían dicho que había una persona que hacía artesanía con la hojita del pino, ¿verdad? Con esta, la hojita del pino, la varita de la hojita del pino que hace. Y bueno, miren, hace unos collares maravillosos, aretes, con esta ramita del pino. ¿Cómo ven? Artesanía totalmente mexiquense. Ella nos visita de Ixtapaluca, las bolsitas, ¿no? Con este material del pino. con este material del pino tratado, obviamente. Y bueno, pues son unas maravillas artesanales que pues podemos encontrar aquí en el Festival de las Luciérnagas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también tenemos aquí a pues conservas. Ellos vienen de Amecameca. ¿Qué nos ofrecen, Esther Ramírez? ¿Cómo está, madre? ¿Qué nos ofrece su producto? Tenemos nuestro grupo, vendemos mermeladas, salsas, mermelada de higo, mermelada de verduras, de higos, salsas, y todo pues artesanal, natural, sin conservadores, sin saborizantes artificiales. Y bueno, pues orgullosamente de Amecameca, ¿verdad? Ah, de Huehuecalco. Ok, bueno, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues ya saben, banda banderola, aquí hay productos artesanales orgánicos de la región. Ella es de aquí de Amecameca, de Huehuecalco. Muchísimas gracias, madre. Y bueno, pues continuamos aquí. Ya tiene el vestido, miren nada más, esta maravillosa pareja, este precioso traje, la camisa también, tiene el águila, los volcanes, el sacromonte, la camisa de hombre también está maravillosa, por el frente tiene la hoja de nogal, ok. ¿Cuál es? ¿Qué figura es esta? La chicoa. ¡Ah, la chicoa! Ok, que está aquí también, la chicoa. Y bueno, pues ya se pusieron el vestido para poder mostrarnos cómo luce esta artesanía mexicana. Miren nada más, es maravillosa. Así es que banda banderola, vénganse a dar una vuelta a este Festival de la Luciérnaga. Aquí, bueno, pues van a encontrar diferentes artesanías mexiquenses, ¿no? Miren nada más, qué maravilloso traje, qué maravillosa artesanía, ¿verdad? Qué maravilloso trabajo el que llevan a cabo pues nuestros artesanos de la región y de Amecameca. Pues muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Omar Soriano Silva. Omar Soriano Silva, bueno, pues su hijo, ¿verdad? No, es mi hermano. ¡Ah, es su hermano! Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues ya vieron, banda banderola, este corredor gastronómico artesanal pues está inmenso. Aquí tenemos a la isla de San Antonio, juguetes tradicionales. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues bienvenidos al stand de San Antonio, la isla de la cuna del juguete tradicional mexicano. Como pueden ver, nosotros estamos representando lo que es a nuestro municipio y a nuestras maestras y maestros artesanos que elaboran y crean toda esta arte, porque es una verdad que es una arte súper de maravilla y colorida, ya que ellos son diseñadores únicos que plasman toda su imaginación en tan solo en algunas piezas como ustedes pueden ver aquí. Y pues de igual manera hacerles una cordial invitación de que puedan asistir a nuestro municipio de San Antonio la isla, ya que tiene recursos y atractivos turísticos sumamente importantes. ¿Por dónde está el municipio? Okay. Nosotros nos ubicamos en lo que es parte de Toluca, de Metepec a San Antonio la isla es aproximadamente como a 15 minutos la llegada. Como 15 minutos de Metepec. Más o menos. Ok, y ahí fabrican el juguete tradicional. Exactamente, lo que es el juguete tradicional mexicano. El juguete tradicional mexicano que fabrican en la isla San Antonio, cerquita de Metepec, de este lado de Toluca. Así es que pues visiten este municipio, banda banderola, vengan al Festival de las Luciérnagas, aquí los pueden encontrar cerquita, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por venir a compartir su trabajo. Gracias. Y bueno, pues ya vieron, miren, aquí hay unos ¿cómo se llaman estos? Se me fue. Valeros. ¡Valeros! ¡Valeros! Mira este valerote, ¿no? aquí pueden encontrar valeros de diferentes tamaños. ¿Ya vieron este valero, banda banderola? Está buenísimo. Ok, pues muchísimas gracias, ¿no? Miren, el trabajo que realizan, la calidad de trabajo que realizan es maravillosa. Y bueno, pues aquí continuamos con más artesanías, con más artesanos mexiquenses en este corredor artesanal dentro del Festival de la Luciérnaga. Aquí, pues también vienen de Amecameca la señora Eleonor Carmona, ¿no? Que viene a traernos plantitas de ornato. Y que bueno, pues miren, con unas macetitas también maravillosas. Ella, pues hace Amecameca. ¿Usted se pone en el jardín regularmente o dónde la encontramos? No, solamente tengo un espacio. Tiene un espacio. Juárez número 4. Ah, en la calle de Juárez. Ah, sí, ya sé. Hay eventos, me invitan a participar así. Claro. Ahí a un lado de donde hay una de Ciber, ¿no? Enfrente de la granja Chihuahua. Exacto. Ahí está, ahí sí la he visto ahí. Ah, muy bien. Bueno, pues por allá nos vemos. Y si no, bueno, pues aquí también viene a ofrecer sus plantitas de ornato, sus macetitas. Así es que pues cáiganle, banda banderola. Mire, tienen suculentas también por acá abajo. Y bueno, pues aquí hay para echar para arriba. Muchas gracias. También, pues aquí más artesanía en cerámica. Ellos también vienen de Amecameca, es alfarería. Ustedes vienen de Amecameca, es de Amecameca, ok. Y bueno, pues con su artesanía de alfarería, que bueno, pues son de los productos más tradicionales que encontramos en las ferias de Amecameca, las tazas, los adornos. Y bueno, pues aquí los pueden encontrar. Y bueno, pues también aquí tenemos más artesanía en plata, con piedras preciosas. No, adelante ustedes, por favor. Artesanía con piedras preciosas. Y bueno, pues aquí están comprando. Esperemos que le compren a nuestro amigo productor, que le lleven varias pulseras y varios collares, ¿no? Y miren, está, es el que está luciendo la camisa con este bordado artesanal. Y bueno, pues también seguimos aquí, hay pues más trabajo artesanal. ¿Ustedes de dónde nos visitan? De Ozumba. De Ozumba. ¿Y qué nos ofrecen? Mire, esto es pintura en tela. Ok. De madera en barro. Madera en barro. Y ahorita ya se me terminaron las manzanas. Oh. Son orgánicas. Nosotros las cosechamos también. Ya se me terminaron las allá cubiertas de tamarindo con Miguelito. Ah, ok. Y volaron. Sí. Entonces también hacen pinto. Sombreros. Okay, pintas sombreros. Ah, miras ya. Sí, sí. Muy bien. Muy bonito lo que nos traen de Ozumba, artesana de Ozumba. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este festival compartiendo. Bueno. Y bueno, pues aquí miren, tenemos ya productos hechos con hoja de maíz, el mero mole de mi pueblo en Cuijilandia, en Cuijillor, también pues con productos de palpa, ¿no? ¿Usted de dónde nos visita? Vivo en Chalco, pero soy del estado de Oaxaca. Ah, es de Oaxaca, pero vive en Chalco, así es que, bueno, visita del municipio de Chalco con este trabajo en palma y en hoja de maíz, ¿verdad? Es semillas. Ah, semillas. Semilla y palma. Semilla y palma, ¿ok? Pues el trabajo que trae esta tarde, pues aquí lo pueden encontrar, banda banderola. Muchas gracias. Y bueno, miren estos cuadros maravillosos en tercera dimensión. Y bueno, pues, ¿de dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? Papalotla, Estado de México. Papalotla. Papalotla, Estado de México, nos visitan con estos cuadros. Con estos cuadros de paisajes. Miren, este es Amecameca. Ahí el águila, el Iztaccíhuatl, la iglesia de Amecameca. Y bueno, pues con estos cuadros. Y bueno, pues si se dan cuenta, muchísimo artesanía aquí en este pabellón gastronómico artesanal en el Festival de las Luciérnagas. Verónica Galicia Castro nos manda saluditos. Saludos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Un baba tumba. desilusión y bohemia. No hay controles de alcoholemia y está prohibido prohibir. Nos da igual, no somos más que dos canallas que no tiramos la toalla. Si nos pasamos de la raya nos echan a trompadas cada noche los gorilas de algún bar. Nos da igual estar colgados de la luna o enamorándonos de alguna mademoiselle excusable. Enemigos sin ti nos del cálculo y la norma, usureros del peligro y el azar. Vamos a invitarlos a escaparnos de las sombras y si no lo conseguimos nos da igual. Prohibir, prohibir. Celebramos una fiesta. Hay barra libre, yerba y la orquesta. La bandera, ¿no? Varios, ya, miren nada más. El ratoncito en su ratonera, los borreguitos, las jirafas, y bueno, pues tantos animalitos que miren, con cáscara de nuez, este producto icónico, bueno, pues representativo de Amecameca, la nuez. Y bueno, pues ella obviamente pues es de Amecameca, ¿verdad? Se les invita la primera semana de agosto, que va a ser la Feria de la Nuez del 6 al 14, me del parece. Del 6 al 14 de agosto, la Feria de la Nuez en Amecameca, y por supuesto que va a estar presente, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues aquí va a estar presente con los productos que ella realiza a mano. Todo esto es hecho a mano con cáscara de nuez. ¿Qué les parece? Bueno, pues muchísimas gracias, y la buscan en la Feria de la Nuez. También pues tenemos más artesanía con piedras preciosas, aretes, plumas, engarzados, tejidos. Y bueno, pues miren lo que pueden encontrar aquí. Por supuesto que no podían faltar los cocoles tan característicos de la región. ¿De dónde nos traen los cocoles, amiga? De Centlalpan, claro, pues de ahí son los meros cocoles. De ahí, de ahí soy yo, ahí nací, en la hacienda de Tamariz, en 1858, como Laura Méndez de Cuenca. Y bueno, pues de ahí de Centlalpan, ahí los cocoles tradicionales de Centlalpan. ¿Cómo ven, banda banderola? También, bueno, pues miren, más productos con hoja de maíz, con palma, los sombreros, y más mermeladas, mazapanes, y bueno, pues estos son productos de la región. ¿De dónde nos visitas? Hola, soy de aquí del Estado de México, de aquí de Chalco. De Chalco, vienen de Chalco. ¿Y qué nos traes? Todos los mazapanes. Mazapanes. En casa, todo producto natural. Todo natural, casero. De forma artesanal. Tienen, por ejemplo, este vinagre natural, el propóleo tan necesario ahora con las gripas, arándano, coco, bueno, mazapán, los mazapanes, las salsas, las mermeladas. Y bueno, pues ella nos visita de Chalco, productora artesanal de Chalco, aquí en el Festival de las Luciérnagas. Muchísimas gracias. Estos, miren, productos de piel, las mochilas, las pulseras, las carteras, las pantuflas. Yo amo estas pantuflas, me encantan. Y bueno, pues el maestro nos visita de Chalco. Viene de Chalco también, ¿verdad? Y bueno, pues viene a compartir con nosotros su trabajo, su artesanía. Y bueno, pues ya vieron, banda banderola, vengan a conseguirse estos artículos de piel. Muchas gracias. Y bueno, miren, aquí hay otro pabellón con pues figuras de talavera, de barro, mazocarinas, calendarios aztecas, guerreros aztecas. Miren, aquí hay un árbol de la vida tan característico de la artesanía de Metepec, la artesanía del Estado de México, un árbol de la vida. Estos pues son muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, esta es la creación de María Teresa León Terrón. Y bueno, pues sí, árbol de la vida decorado con anilinas y de barro policromado. Estas artesanías tan hermosas, el barro verde, cazuela rosera de dos orejas. Y bueno, miren esta cazuelona, este otro garrón. Y bueno, miren, esta más artesanía tradicional representativa del Estado de México, aquí presente en el Festival de las Luciérnagas. Acá hay un pabellón, ¿no?, donde está el símbolo del Estado de México. Aquí está con nosotros Alejandro, él es de Rancho Alegre, uno de los ecoparques, pues participantes en este segundo Festival de las Luciérnagas. De hecho, es el primer año que participa Rancho Alegre en estas actividades, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, ¿cuál es tu nombre? Alejandro, estamos representando a Rancho Alegre el día de hoy. Alejandro, y bueno, pues al ratito nos vamos a ver por allá. ¿A qué hora empiezan los recorridos? Bueno, el avistamiento a las 8 de la noche y a las 7 vamos a tener las leyendas. A las 7 de la noche hoy vamos a tener leyendas con una servidora. Me toca ir para allá con ellos, Laura Méndez de Cuenca. Nos vamos para allá con un cuento también sobre el origen de las luciérnagas y posteriormente pues el avistamiento de luciérnagas en este lugar pues también maravilloso, en las faldas del Iztaccíhuatl, el Rancho Alegre. Así es que si no saben dónde está Banda Banderola, búsquenlo ahí en Google, Rancho Alegre, y está así sobre la calle de Insurgentes, todo derecho, derecho, derecho, derecho, y ahí llegan. Así es que bueno, pues allá nos vemos, ¿no? Ahorita nos vemos por allá. Gracias. No, estoy haciendo un programa en vivo para la Voladora Radio. Ahorita que termine voy para allá. Sí, claro que sí. Y bueno, pues aquí tenemos el stand de difusión turística, ¿no?, de todos los lugares a donde podemos ir en el Estado de México. Villa del Carbón, El Oro, Aculco, Iztapan de la Sal, Tonatico, por supuesto Valle de Bravo, por supuesto Teotihuacán, Malinalco, Metepec, Tepozotlán. Y bueno, tantos lugares a donde hay que ir, a donde se puede ir en el Estado de México. Y bueno, pues aquí está alguien. Tienen una opción muy buena para visitar el Estado de México. Ah, ok, opciones para visitar mágicos, el Estado de México. Pueblos con encanto, miren nada más, el mapa de, para que no se nos pierdan exactamente dónde se encuentran ubicados en el Estado de México. Y bueno, pues así es que miren, aquí pueden venir por uno de estos folletitos. ¿Me regalas uno, sí, porfis? Sí, supuesto que sí. Y pueden venir por uno de estos folletitos para que pues conozcan exactamente todos los lugares a donde pueden ir. Pueblos con encanto, pueblos mágicos en el Estado de México. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias. Sí. Y bueno, pues ya vieron aquí el tour turístico del gobierno del Estado de México. Hay un globo, miren nada más. A ver si nos vamos en el globo. Y bueno, pues esta ya es la parte donde se encuentran ubicados los ecoparques que se encuentran este año inscritos para dar los recorridos de luciérnagas aquí en la región de los volcanes. Y bueno, pues de entrada tenemos aquí a Panoaya, a la Hacienda Panoaya, que bueno, pues ya todos sabemos, es este lugar representativo en Amecameca, donde vivió Sor Juana sus primeros los años de infancia y que bueno, pues ahora es un restaurante, parque ecoturístico, spa y bueno, árboles de Navidad, tienen el bosque de los árboles de Navidad y que bueno, pues es una parte importantísima de Amecameca, la hacienda de Panoaya. Por ejemplo, acá también tenemos, antes de ir a los recorridos con los ecoparques, a presentarles a cada uno de los ecoparques, les quiero presentar rapidísimo aquí a los compañeros de Festival Medieval. Ellos están caracterizados como peleadores medievales, ¿no? Ellos también llevan a cabo algunos espectáculos medievales, espectáculos de terror. Y bueno, pues vamos a platicar con uno de los integrantes, que creo que es el, pues como su director, ¿no? ¿Cómo se llama? César Bermúdez. César Bermúdez es el director de esta pues compañía, de este grupo de órale, ¿no? Bien medievales, si uno se ven bien medievales. Los atuendos, ellos se hacen sus atuendos, ellos mismos se confeccionan todos sus atuendos y también sus sutilería, ¿no? Todo lo que utilizan. Platícanos de tu proyecto. Ah, bueno, el proyecto se basa en ayudar a jóvenes en situación de riesgo. Es decir, sabemos que todas esas personas tienen, digamos, mucha energía contenida. Y lo que les enseñamos es artes marciales, artes escénicas y manualidades, bueno, artesanías, ¿no? Por así llamarlo. Y de ahí cada quien va agarrando como qué es lo que le gusta, qué le gusta hacer. Y aparte de darse golpes, porque también casi todos llegan precisamente por lo de lo medieval y los combates con espadas. Pero pues antes de hacer eso, pues tienen que entrenar, tienen que aprender, tienen que controlarse. Y después hacemos todo este tipo de cosas. Shows temáticos, eventos, este combate coreográfico. Y en octubre, casas de terror. Ok. Claro, los espectáculos de terror, ¿no? Que exacto, también llevan a cabo. Y que bueno, pues esto, como dice, no sabía que estaba dirigido a chicos y chicas. ¿En qué me dijiste? Ahorita estamos desde Iztapalapa, también estamos trabajando aquí en Amecameca y todas las personas que se quieran integrar son bienvenidas. Ah, ok. Pero me habías dicho como a personas específicas, ¿no? Ah, en situación de riesgo. Son todos los chavos que andan como que en el, ya sabes, desmadre. Las drogas y así, ok, sí. Ok. Bueno, situación de riesgo, ¿no? Enfocado a personas de situación de riesgo que, bueno, pues se acerquen a actividades artísticas, escénicas, manuales. Y bueno, pues aquí César Bermúdez, pues es quien está coordinando todo este equipo, todo este proyecto. Y bueno, pues aquí les vamos a mostrar a los personajes, a quienes están, el trabajo que realizas, ¿no? Vamos a pasar aquí a la mesa, porque bueno, por ejemplo, acá hay un monje, miren, acá hay un monje, acá también está este otro personaje, que también está bastante padre, su atuendo, ¿no? Aquí les van a tomar la foto a los personajes medievales que también se encuentran aquí en el Festival de la Luciérnaga en Amecameca, en este pabellón artesanal donde pues están congregando muchísimos artesanos de todo el Estado de México. Y bueno, pues miren, ellos fabrican y pues están aquí con sus artesanías también relacionadas con el arte medieval, con las cosas que utilizaban en aquellas épocas, ¿no? Y pues como verán, pues tienen mucho talento, mucha imaginación. Y ya no están las espadas, aquí había unas espadas, pero ya nos la quitaron. Miren nada más estas espadas, las hachas. Y bueno, pues todo este trabajo lo hacen a mano. Ellos mismos lo confeccionan para sus producciones, sus shows que llevan a cabo pues en diferentes partes, tanto medievales como de terror en época de, pues, de Día de Muertos, en octubre, pues, también presentan shows de terror para, pues, quien guste. Así es que vénganse para acá, banda banderola, láncense, porque aparte de lo que, de los eventos artísticos que están allá afuera, pues aquí hay mucho que ver, hay muchísimos artesanos de toda la región, y bueno, pues también los ecoparques. Aquí tenemos al Bosque Esmeralda, el Bosque Esmeralda, que el año pasado fueron la sede del primer festival de la Luciérnaga, y que bueno, ahora nos compartieron del pastel a todos los demás ecoparques, a todos los también artistas de la región. Y bueno, pues platíquenos un poquito sobre Bosque Esmeralda, ¿qué onda? Bueno, Bosque Esmeralda es un ecoparque turístico, santuario, de los primeros santuarios de la Luciérnaga. Es área natural protegida gracias a la Luciérnaga, y pues es un lugar muy padre donde se puede dar el avistamiento. Inicia a las 8 de la noche y ya en adelante pues pueden venir y disfrutar del recorrido. Ok, bueno, pues Bosque Esmeralda, que también tiene cabañas, que bueno, pues también los pueden recibir los fines de semana para ir a acampar, para hacer senderismo, bicicleta, ¿no? Y que bueno, pues en esta temporada, pues de hecho fue el primer ecoparque que ofreció el servicio de avistamiento de luciérnagas aquí en la región, y que bueno, pues ya poco a poco fue invitando a los demás ecoparques, y afortunadamente ahora pues ya el gobierno del estado nos voltea a ver, y pues se llevan a cabo estas super actividades masivas, ¿no? Como el Festival de las Luciérnagas. Bueno, pues ya vieron, banda banderola, aquí los pueden encontrar. Aquí pueden venir también a conseguir su brazalete para que al rato de aquí salen camionetas, ¿verdad? Ajá, correcto. El costo de la camioneta es de 40 pesos por persona, los llevan y los traen. Ok, el costo del avistamiento de luciérnagas es de 200 pesos y 40 pesos del transporte en caso de que lo necesiten, ¿no? Porque ahí a lo mejor quienes traen su auto y ya saben llegar al bosque o algo, ¿no? Pero bueno, pues aquí pueden conseguir su brazalete de todos los ecoparques participantes este año. Y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Okay. Nosotros seguimos por acá transmitiendo. Gracias. Y bueno, pues les digo que estamos justo en la zona de ecoparques, donde ya pues se encuentran los Y bueno, también está aquí, no podía faltar, por supuesto, la cooperativa Iztapopo con los productos artesanales de la región de los volcanes. La cooperativa Iztapopo, aquí está Café Biodoni, ¿no? De esta finca cafetalera que se encuentra en Tepetlixpa, exactamente en Nepantla, ahí donde nació Sor Juana. Ahí se encuentra la finca cafetalera del Biodoni, que es el único certificado como 100% orgánico en todo el Estado de México. Así es que bueno, aquí está Biodoni, y bueno, aquí está un compañero de la cooperativa de Biodoni. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Dónde se fue Analí? Ahorita regresa. Bueno, pues aquí estamos transmitiendo para La Voladora Radio, haciendo una entrevista, y bueno, pues presentando a los artesanales, a los productores artesanales de la región. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias. Estas mieles medicinales, estas las son de Ixtapaluca, de Casa Cuauhtemal, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, acá tenemos a el Santuario de las Luciérnagas del ecoturístico Chalma Tlaltelcolulco. Tlaltelcolulco, sí. Ah, ¿cómo se dice exactamente? Tlaltecalcolulco. Tetlalcolulco, ¿ok? ¿Cómo está? Buenas tardes. Venimos de La Voladora Radio para hacer una entrevista, y bueno, pues estoy aquí en el ecoparque de Chalma Tetlalcolulco. Ellos pues también tienen poco tiempo ofreciendo el servicio de avistamiento de luciérnagas, ¿verdad? Sí, así es. Sí, tenemos tres. Perdón. Apenas tenemos 3 años que estamos ofreciendo el servicio de luciérnagas, pero también tenemos otros servicios como la cascada, los días de camping, contamos con palapas y asadores, zonas de camping, El recorrido a nuestra cascada también, que es la cascada de Tlalcolulco. Uh-huh. Y los esperamos que vengan a visitarnos esta temporada. La verdad es que hay más luciérnagas que años pasados, entonces van a poder disfrutarlo. Esperamos que nos visiten. Sí, así ¿sí? es. ¿Qué crees, Mara? ¿Sí está? Ecoparque tiene un gran avistamiento de luciérnagas. No es por presumir, pero es el mejor avistamiento de la zona de volcanes, porque es una reserva natural de más de 1,000 hectáreas. Entonces ya te imaginarás qué cantidad de luciérnagas tiene este bosque, que es una reserva, que es virgen el bosque, y vale la pena venir a disfrutar de este hermoso, que le llamemos espectáculo, de las luciérnagas. Claro. Ojalá. Claro que sí, bueno, pues este es el Ecoparque Chalma de Tlalcolulco, ¿no? Ellos pues vienen, ellos además pues son comuneros ejidatarios, ¿no? Entonces, bueno, pues es un colectivo bastante grande, donde están involucradas muchísimas personas, y que, como comentaba la licenciada Lourdes, pues es una reserva, ¿no? Están en constante compromiso con mantener el bosque, con cuidarlo, ¿no? Y bueno, pues precisamente por eso el avistamiento de luciérnagas es tan maravilloso, ¿no? Hay muchísimas luciérnagas en el bosque de Chalma. Yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones y realmente es que sí, la población de luciérnagas es bastante, bastante, el recorrido maravilloso. Y bueno, pues el guía, nuestro guía estrella, ¿no? El guía estrella, que es nuestro compañero Arturo Marroquín. Sí, porque al final del recorrido de luciérnagas les damos de regalo una leyenda o dos. Efectivamente, con la presencia del guía profesional Arturo Marroquín y también narrador profesional. Y también, aparte de las luciérnagas, que es por una corta temporada, este ecoparque también tiene una cascada. Ajá. Tiene también un altar prehispánico, se hacen caminatas, se hacen carreras de ciclismo, de atletismo. Pues es un parque enorme, Mara, donde podemos disfrutar de muchas actividades también deportivas durante todo el año. Así es, así es. Así es que bueno, pues ya escucharon, Mata Banderola, Chalma, Tlalcolulco, uno de los ecoparques pues autorizados este año para el avistamiento de luciérnagas. Aquí pueden conseguir su brazalete, pueden venir a comprar su brazalete, y bueno, pues ya después las camionetitas que van a salir al ratito, pues los llevan al ecoparque de su preferencia. Y bueno, pues ya, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a publicidad que necesitamos, porque como dices, es para beneficio de un pueblo, de una comunidad, que es Santa Isabel Chalma, y serán bienvenidos cuando gusten. Gracias, Mara. Gracias a ustedes. Y bueno, pues ahora vamos a conocer este ecoparque que se acaba de inscribir, de agregar, de sumar a este proyecto, a estos avistamientos de luciérnagas, que es Rancho Alegre. Tienen una vista maravillosa a los volcanes. Y bueno, pues aquí está, hace rato vimos a Alejandro, hace rato saludamos a Alejandro, pero ¿cuál es tu nombre? Hola, yo soy Anel, mucho gusto. Anel, pues es parte del Rancho Alegre, que también ofrece estos avistamientos. ¿Desde cuándo está funcionando Rancho Alegre? Ya tiene un par de años en realidad. Ahorita, justamente con esta ventaja que ofrece la Secretaría de Turismo para poder hacer este tipo de eventos, pues se ha decidido incorporar también a Rancho Alegre dentro de estas actividades tan necesarias y tan benéficas para la comunidad, en particular para lugares como nosotros, que tratamos de hacer este proyecto de ecoturismo sustentable. Entonces estamos muy contentos de participar en esta ocasión. ¿Y Rancho Alegre desde cuándo ofrece los servicios de avistamiento de luciérnagas, o apenas? El año pasado ya se ofrecía, pero digamos era como algo un poquito más privado, de como entre amigos, redes sociales. Ajá. Claro, pero en esta ocasión ya al abrirlo, pues queremos hacer una experiencia un poquito más robusta, por supuesto, también teniendo en cuenta que somos un espacio que tiene un sitio para hacer camping y que no es realmente un sitio tan agreste, por lo tanto gente que venga con algún tipo de discapacidad, etcétera, puede ingresar al lugar, porque no está tan escarpado. Yo creo que eso es una ventaja. Poco a poquito vamos creciendo, estamos ya en la preparación de unas cabañas para que cuando la gente llegue se pueda hospedar directamente ahí, además de la sección de camping. Claro. Todas estas cabañas van a tener agua caliente mediante los calentadores solares que estamos integrando. Tenemos también ya prácticamente terminados los temazcales. Hay otra sección donde tenemos baños de vapor. Entonces, estamos haciéndolo para que la gente pueda tener una buena experiencia, una experiencia cómoda, higiénica, y que sea en un espacio, sobre todo, que es muy accesible. Realmente, sí. Por ejemplo, la gente que viene de Ciudad de México se hace 1 hora 20 minutos en llegar. Sí, así es, no está lejos. Es una experiencia muy, muy bonita. Entonces, pues están próximos ya a tener cabañas, temazcal, aparte, pues, del área de camping. Caballos también, tienen caminatas a cascada, supongo. Sí, de hecho, la experiencia de esta noche va a ser al lado de un río. Ah, okay. Un riachuelo que tenemos ahí que viene justamente de las faldas de Iztaccíhuatl, en el cual, bueno, la experiencia es un poquito más íntima. No hacemos la experiencia de las luciérnagas en esa sección que ustedes ahorita están viendo en su pantalla, porque es donde está el área de camping y la gente hace fogatas, etcétera. Claro. Entonces eso invade un poco esa experiencia. Sí, nosotros lo llevamos a una sección que está muy cerquita de ahí, y es a donde se puede escuchar el agüita en el río, y pueden ver ese momento tan espectacular en el que las luciérnagas, hay un momento donde se unen en un momento y empiezan a hacer este parpadeo, pero todos al mismo tiempo, ¿no? Esa cuestión simultánea es muy bonita. Si no la han vivido, por favor, vengan. Sí, sí, sí. Vengan a visitarnos a Rancho Lío en particular, pero también a todas esas opciones con las que cuenta Meca Meca. Creo que hay muchísimo, muchísimo que hacer. Y otra de las cosas, por ejemplo, ahorita que estamos en esta exhibición, pueden comprar artesanías, pueden comprar todos los productos que se hacen aquí en la región, y la gente que va a acampar, pues ya lleva todas sus compras de aquí. También claro. Mucho el propósito es generar fuentes de empleo y que esa derrama económica sea para toda la gente que llega acá. Claro, claro. Sí, bueno, y pues en este Festival de las Luciérnagas, una servidora es quien va a estar compartiendo leyendas y cuentos allá en Rancho Alegre con Laura Méndez de Cuenca, y este cuento sobre el origen de las luciérnagas. Así es que pues por allá nos vemos, banda banderola. Además, quiero agregar que esta nuestra anfitriona de la poesía es originaria de Ayapango, que está muy cerquita de aquí, así que vecino prácticamente de Meca Meca. Así es, y bueno, creo que va a ser también importante, además de los personajes tan famosos que ya conocemos, conocer más acerca de aquellos que no son tan conocidos. Así es, como Laura Méndez de Cuenca, que bueno, pues no es tan conocida, como Sor Juana Inés de la Cruz, pero pues que es un personaje sumamente importante en la historia y en la literatura de nuestro México, de nuestra región de los volcanes. Pues al ratito nos vemos, yo voy a seguir un ratito por acá, pero al ratito ya venimos a checar lo de los brazaletes y pues para irnos al avistamiento de luciérnagas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Y bueno, pues continuamos, aunque ya no todavía falta 4 minutitos para irnos a corte. Me salté un corte, banda banderola, ustedes perdonen, pero bueno, pues ya andamos por aquí. Este es actividades adicionales, senderismo, camping. No sé, ¿ustedes de dónde son? Somos del bosque de los árboles de Navidad. Ah, de los árboles de Navidad, ok. Y bueno, pues pertenecen a la Hacienda Panoaya, ¿no? Tienen otras actividades alternas a la Hacienda Panoaya. Y bueno, pues así es que visiten el bosque de los árboles de Navidad de la Hacienda Panoaya. Por aquí estaba Rancho del Valle, pero ya se nos fue. Así es que, bueno, pues, venta de abeles para ecoturísticos. Los ecoparques participantes en este Festival de la Luciérnaga, pues ya los conocimos algunos: Panoaya, Bosque Esmeralda, Chalma Tetlalcolulco, Rancho Alegre. Y bueno, pues aquí pueden venir a conseguir sus pases, sus brazaletes para el avistamiento de luciérnagas aquí en el Festival de la Luciérnaga. Y bueno, pues aquí, bueno. ¿Sabes de dónde nos visitas? Vengo del municipio de Osuna. Mi artesanía es lo que es el calado y pirograbado en madera. Ok, de Osumba. De Osumba. Ok, pues miren, nos trae grabado en madera. Y calado. Y calado, ok. Grabado y calado. Y vidrograbado y calado en madera con artesanía de Ozumba, artesanos de la región de los volcanes que pues nos visitan esta tarde en este festival, Festival de la Luciérnaga. Pues muchísimas gracias, qué bueno que están aquí acompañándonos en este festival y haciendo presencia, ¿no? Los artesanos de la región de los volcanes. Muy bien, bueno, pues a ustedes también por aquí está otros artesanos. ¿Ustedes de dónde nos visitan? De Chalco, ellos vienen también de Chalco, tienen jabones. Jabones, estería en mimbre. Ah. Iscle de zacate de iscle tejido. Ajá. Ah, mira, el zacate de iscle. Los jabones. Cepillos para dar masaje, para baño. Cepillitos. Y bueno, pues todo artesanal y ellos vienen. Todo para que se trate uno. De Chalco. Muchas gracias. Y bueno, pues también aquí tenemos plata, ¿no? Tenemos plata, trabajo en plata. Y aquí tenemos otro de los artesanos locales, la valeriana, hierbería. Ellos tienen hierbas medicinales, tisanas, hola, hola. Adelante, adelante. Y bueno, pues tienen diferentes productos también. Ellos son de aquí, de Amecameca, también productores artesanales de Amecameca, con las tisanas. Miren nada más los combinados que tienen para hacer las tisanas. Y bueno, pues los productos que manejan. Ellos también son de Amecameca, de Rodrigo Natera y su esposa. Y bueno, pues aquí también tenemos quesitos. Miren, el quesito artesanal, ¿qué les parece? Ellos son de Amecameca, ellos hacen también su queso, como los quesos de Poxtla, pero bueno, pues esos son quesos de Amecameca. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, nos vamos a otro corte y regresamos. Y bueno, eso, regresamos en el... ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 16 minutos. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Ponte como nosotros y ponte salud! La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Empezar el grupo fuerte de esta tarde, de esta noche, de este festival de las luciérnagas, los amigos invisibles, miren, ya se están preparando para comenzar con su inicio de este. Bueno, banda banderola, pues la ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio, transmitiendo en vivo desde Los Amigos de mi vida. Para asegurarte de mí un día. Yo te lo aseguro, yo te lo llevo a tu mismo futuro. Para que me creas, te voy a dejar esta canción que te va a enamorar. Lo que yo te digo no es tan caro. Más que te lo suelto mi mano. Sí. enséñamelo por favor. Estoy aquí, lo quiero ver. Tú sabes que quiero llegar a lo más profundo de tu piel. Enséñamelo ya, mi amor, que no me lo quiero perder. Grábala aquí como un tatu, como un tatu. Así quedaste tú. Grábala aquí como un tatu, como un tatu. Así quedaste tú. Que es la misma boca que dejé pasar. Quiero un sustancio en boca, pero Oh, Festival. Bellísimo el sitio, bellísima la buena onda, gracias por venir, por cantar. Esta canción que viene ahora se llama Dame el Mambo. Y bueno, pues aquí cerrando ya con los Amigos Invisibles, el plato fuerte de este sábado 9 dentro de este Festival de las Luciérnagas. Y pues ya mañana viene otra jornada, igual a partir desde la 1 de la tarde, puesta en escena de Sor Juana Inés de la Cruz, después el paseo de entre leyendas, historias y volcanes, y pues al plato fuerte, soda sinfónico. Y bueno, pues a nosotros ahorita ya casi nos preparamos terminando este grupo musical, nos vamos a los diferentes ecoparques para el avistamiento de luciérnagas. Este año, bueno, pues Rancho del Valle, Bosque Esmeralda, Hacienda Panoaya, Bosque de los Árboles de Navidad, Chalma, Tlalcolulco y por supuesto Rancho Alegre, que es donde va a estar una servidora representando a Laura Méndez de Cuenca y con un cuento sobre el origen de las luciérnagas. Esto pues allá en los ecoparques, mis diferentes compañeros se van a ir a los diferentes ecoparques y bueno, pues allá nos vemos. Pata Panterola, nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el próximo sábado, banda Banderola. Y bueno, pues esto fue Los Amigos Invisibles, el ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. Gracias a Rocío Castillo en los controles y el apoyo técnico, la producción. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado, banda Banderola. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles